Flash informativo de todos los títulos que están pasando en el mundo deportivo. Desde ya les comentamos que nuestras vías de comunicación son al 44-55-800 o si no al 44-55-999. Esto es Radio Goa, FM 103.5 desde el Bolsón. También nos pueden escuchar online en www.goabolson.com y nos pueden agregar en Facebook, ponen el buscador simplemente DXT. Saludamos a toda la audiencia y también a nuestra operadora hoy, Wanda, que nos está operando, nos va a operar hoy. Y bueno, ya empezamos ahí con algunos que otros temitas para arrancar el día, ¿no? Bueno, vamos con los títulos. Tenemos fútbol. Boca presentó en la Bombonera sus refuerzos para el torneo. Se trata de Juan Martín Martínez, Ribay Rodríguez y Claudio Pérez. Fue una conferencia de prensa de la que no participó, ¿no? El presidente de la institución, Daniel Angelesi. ¿Por qué? No sé, pero a lo mejor no los vio como unos refuerzos. Por lo general, en todos los clubes, cuando se hace la presentación de un jugador, va el presidente, vienen hinchas y demás, y lo presenta a todos, a los medios y demás, y a todos sus hinchas, ¿no? Pero bueno, en este caso el presidente no lo fue a recibir, podríamos llegar a decir. Bueno, también tenemos, con dos goles de Auche, Racing se coronó campeón. Con dos tantos del delantero, los de Subeldía se impusieron 2-1 a los de Ramón Díaz. Rojas había igualado para el millonario, que necesitaba como mínimo un empate. Esto no se dio, ¿no? Así que Racing fue el campeón de la Copa de Mar del Plata. Murray venció a Federer y jugará la final. Bueno, jugó la final contra Djokovic, que en un momento nomás le estaremos comentando cómo estuvo esta espectacular final del primer abierto, en este caso el abierto de Australia, que se jugó, ¿no?, la primera vez. Que una final muy interesante, que en un momento le estaremos tirando bien la estadística, pero hay que hablar de lo que estuvo pasando con Boca. Boca venció por goleada Independiente en Mar del Plata. El Xeneize logró su primer triunfo 3-0 sobre el Rojo. Los goles lo marcaron el Burrito Martínez en dos ocasiones y Silva, los dos de Avellaneda, terminaron sin victorias. Tenemos boxeo. Maitise noqueó a Dallas y retuvo la corona superligera de la CMB. El argentino solo le bastó un round para propinar una contundente paliza en el primer salto. El estadounidense en Las Vegas ahora se coloca en la línea para retar al campeón oficial Dani García. Y bueno, y como les comentábamos, esta gran final que tuvo Australia, Djokovic ganó su tercer título consecutivo en Australia. Tres títulos que viene ganando Djokovic este certamen. El serbio derrotó al británico Andy Murray en 4 sets por 6-7, 7-6, 6-3 y 6-2. La final disputada hoy a la mañana en Melbourne, en Australia, ¿no? Y tenemos para el lado del Real Madrid. Con 3 goles de Ronaldo, Real Madrid aplastó el Getafe 4-0. El delantero portugués tuvo una destacada actuación en el triunfo de su equipo. Sergio Ramos abrió el marcador. El partido fue más complicado para el merengue de lo que deja suponer la goleada, ¿no? ¿Y qué pasó también con el Barcelona? Messi convirtió 4 goles para la victoria del Barcelona. El argentino marcó 2 tantos en el primer tiempo y 2 en el segundo, en el partido que el Barcelona ganó por 5-1 a los Osasuna. La Pulga suma 202 tantos en 235 partidos jugados por la Liga. Una estadística sorprendente de Lionel Messi, que como vemos, ¿no?, metió de los 5-1, terminó el partido, 4 goles hizo él. Así que muy bien, muy impresionado Lionel Messi al momento de disparar al arco, ¿no? Bueno, son algunos de los títulos que estuvieron bien, muy interesantes, de los títulos que deja un poco del fútbol, ¿no? También la victoria de Murray en Australia, lo del boxeo. Y bueno, siempre lo que pasa con Barcelona y Real Madrid es algo que da que hablar, ¿no? Realmente da que hablar. Pero bueno, sí, aún estuvo muy bueno el fin de semana este deportivo. Hablando de los X Games, pasemos directamente a los X Games que están jugando en Aspen en este año, ¿no? En Aspen, que es una localidad, ¿no?, que tiene Estados Unidos, que es prácticamente, tiene un centro de esquí muy hermoso que ESPN agarró para hacer este certamen. Lo que se estuvo viendo fue snowmobile, snowboard y esquí. Algo muy lindo que fue para ver, que se veía el snowmobile, que son las motos de nieve, que creo que la actividad que realizaban era speed and style. ¿En qué consistía esto? Bueno, como dice la palabra, o sea, las palabras traducidas a español, tenían que ir realmente rápido, o sea, tenían que ir a buena velocidad y a la vez en cada uno de los saltos tenían que mostrar su estilo. O sea, tenían que hacer una pirueta, si querían podían dar una vuelta completa, podían inclinar la moto, podrían hacer algún que otro truco, ¿no?, para sacar de la galera. Y se vieron espectaculares imágenes de los deportistas mundiales que mostraron todo, exactamente, mostraron todo lo que tenían en estos juegos X Games, donde la verdad dieron que hablar. Estuvo bastante peleado, algunas contracalificaciones en lo que es snowmobile speed, algunos iban mucho más rápido y hacían menos trucos, pero bueno, largaban las dos los competidores y cada uno mostraba sus trucos, ¿no? Después en el snowboard freestyle hacían algunos que otros saltos y todo el sistema en sí consistía en la puntuación que le daban los pilotos, ¿no?, que le daban a cada uno de los competidores. Habían 2-3 jueces que los puntuaban y ahí sacaban quienes pasaban a las siguientes rondas. Bueno, son las 8:29 minutos. Escuchamos un pequeño tema y hablamos un poco de lo que estuvo pasando hace un momento nomás en el motocross acá en la localidad de Bolsón. We can play some rock and roll. Hello again to all my friends. Together we can play some rock and roll. Hello again to all my friends. Together we can play some rock and roll. can play some rock and roll. Go again to all my friends. Together we can play some rock and roll. Go again to all my friends. Together we can play some rock and roll. Go again to all my friends. Together we can play some rock and roll. Mash up the place. I'm a need, I'm a die, I'm a need, I'm a die, I'm a need, I'm a die. Sensual, con sus curvas me tiene mal. Se le ve tan rico el labial. ¿Será que la invito a bailar? Para irme por detrás y darle buen brutal. Y sacarle mi instinto animal. Una sirena en el mar. Y la arena la voy a acostar. Y bajo la luna llena le hago una bailadora que me lleva a la gloria. Nunca he sentido nada como esto en mi vida. Ella me ve con cola. No estamos a sola. Cuando yo siento eso es una vaina ratata. Ya lo que pones tu taqui en tu pum pum pum pum. Yo voy a darte por tu pum pum pum pum. Cuando te choco con mi tum tum tum tum. Si lo hacemos en mi carro voy a hacer pum pum pum pum. Ando con un tanque full. Ella quiere que baje pa'l sur. Y grita wuh wuh wuh con actitud. Sorry voy a darte luz en la vaina gloria. Que me lleva la gloria. Nunca he sentido nada como esto en mi vida. Ella me ve controla, cuando estamos a sola. Cuando yo siento eso es una vaina ratata. Una vaina loca es lo que siento yo. Cuando ella me toca me late el corazón. Una vaina de mi vida. Ella me descontrola cuando estamos a solas. Cuando yo siento eso, es una vaina ratata. Una vaina loca. Me tiene loco, mami. Duda. Tú sabes. Nadie como ella en mi vida. Vamos a creer. Me descontrola. Soy yo. Estamos a solas. Es una vaina ratata. Una vaina loca es lo que siento yo. Cuando ya me toca, me late el corazón. Una vaina loca es lo que siento yo. Cuando ya me toca, me late el corazón. Potro Álvarez, Fuego, se juntaron los duros de la República y Venezuela. Si tú eres soltera, esta solita pa' mí. Vamos a dar candela. Pegadito a mí. Si tú eres soltera, esta solita pa' mí. Vamos a dar candela. Pegadito a mí. Una vaina loca que me lleva a la gloria. Nunca he sentido nada como esto en mi vida. Ella me descontrola cuando estamos a solas. Cuando yo siento eso, es una vaina ratata. Una vaina loca. Me tiene loco, mami. Duda. Tú sabes. Nadie como ella en mi vida. Mambo la cara. Me descontrola. Soy yo. Estamos a solas. Fuerte. Es una vaina ratata. Magnetic Records, yeah. In the house. Ya lo sabes. Fuego. Lo último a hacer. Fuego. Magnetic is all stars. Fuego. Fuego. Fuego vivo. La música del futuro. La República Dominicana. A Venezuela. Al mundo. Ando con el Potro. El Potro Álvarez. You know this. Yo. Tougher than a lion, ain't no need in trying. I live with a skyin. Yep, you know this. Yo. Never lying, truth teller. That Rihanna rain just won't let us. All black on, black town shades, black town Maybach. I'ma rock this shit like fashion, as in going till they say stop. And my runway never looked so clear, but the hottest hip in heels right here. No fear. Why you getting your cry on? Getting my fly on. Sincere. I see you in my number pedestal. I better let you know. I'm so hard. seguimos acá en DXT, son las 8:47. Y bueno, como les comentábamos, les quería hablar de lo que estuvo pasando en este motocross acá en el Bolsón. Ahora, este último sábado y domingo se puede disfrutar el motocross en el Bolsón organizado por Acción de Enduro Cordillerano. En el encuentro participaron 70 pilotos de diversas localidades de la Patagonia Argentina, y con un público de más de 800 personas que pueden disfrutar de los atractivos que posee el circuito. Las categorías que compitieron fueron senior, junior, veteranos y promocionales. Fue una espectacular ocasión para la pretemporada y ahora a la espera de la primera fecha del campeonato de Enduro Cordillerano. La verdad que espectacular, yo estuve ahí desde temprano, desde las 10 de la mañana, y se veía un circuito complejo. El salto más alto tenía aproximadamente 2 metros, así que era bastante, bastante alto, ¿no? Podríamos decir, los espectadores acá de la comarca andina quedaron alucinados con el motocross. Quedan muy sorprendidos de la complejidad. Vivían pilotos de Comodoro Rivadavia, Atili, precisamente, y además también algunos acá de la comarca andina, ¿no? Muchos, alrededor de 29 pilotos fueron representando a la localidad del Bolsón. Y bueno, estuvo muy, muy bueno en el sentido de que hayan tantos pilotos de la comarca andina acá participando en un encuentro que era prácticamente para ellos, ¿no? El circuito en sí estaba ubicado en el Aero Club, acá de la localidad de Bolsón, que en síntesis tenía muchísimos saltos, muy pero muy bueno, un circuito más que nada para acá lo general, lo que estamos acostumbrados es el enduro cordillerano, a lo que es más que nada lo que es enduro de cordillera, la montaña, el río, una parte de un arroyo, de progresivo, pero bueno, acá era todo, podemos decir, artificial, en una zona plana, donde la municipalidad de Bolsón apoyó prácticamente todo, llevando las maquinarias y demás para hacer cada uno de los saltos. Las posiciones finales de lo que fue este gran certamen, bueno, en la categoría senior, en quinto lugar de la localidad de Esquel, Bardo Carrillo. En cuarto lugar, Luis Simeoni, también de Esquel. En tercer lugar, Matías Vega. En segundo lugar, Alejo Pires, de la localidad de Radatili. Y en primer lugar, Ulises Cámara, de Lago Pueblo. En la categoría junior, en quinto lugar, Federico Pelech. Cuarto, Enrique Alessio. Tercero, Ignacio López. Segundo, Bernardo Prost. Y primero, Nicolás Valverde. En la categoría veteranos, quinto lugar, Enrique Krosek. Cuarto, Juan Villarruel. Tercero, Maldonado Mauricio. Segundo, Alberto Francé. Y primero, David Puentes. En la categoría promocionales, en la quinta colocación, Ariel Keller. Cuarto, Luciano Leoni. Tercero, David Keller. Segundo, Lautaro Danfré. Y primero, Damián Castro. Una variedad, todo un poco, algunos que otros pilotos de la comarca andina. También vienen de Sarmiento, se acercaron algunos de Trelew, de Esquel, muchos pilotos de Bariloche, crossistas de Bariloche. Mostraron un nivel muy, pero muy bueno, la gente se divirtió. Además, había hasta gradas para que la gente se pudiera sentar. Había sectores donde estaban bien, pero bien mojado el circuito, estaba muy, pero bien mojado el circuito para que tenga ese barro especial, ¿no? Que tiene que van con las motos, y la verdad que suma un montón para la competencia, y más que nada para toda la gente que está mirando y además puede disfrutar de algo único que no está en la comarca andina. Lo que más hay en la comarca andina es el enduro, pero no es totalmente distinto con el motocross. El motocross tiene saltos, el enduro es un camino simplemente en la montaña, no tiene, es más, palabras del intendente Calouche, que mencionaba cuando terminó la carrera, que le gustaba más el motocross porque lo puede disfrutar toda la gente, en cambio el enduro van a alguna parte de la montaña y se los pierde de vista, ¿no? Pero el enduro tiene el atractivo de personas que tienen una hora prácticamente en circuito, y a los enduristas les encanta andar por la montaña, ¿no? Aprovechar estas cordilleras y todas estas montañas que tiene la zona andina, que son realmente espectaculares. En cambio, el motocross son algunos saltos más chicos. Para que tengan una idea, la vuelta tenía aproximadamente un minuto. El sistema que se le computó a cada uno de los pilotos fue a la mañana, a las 10 de la mañana, largaron la primera manga, o sea, hicieron la primera carrera, podemos decir, y a la tarde hicieron la segunda manga. Por lo tanto, los pilotos o sea, corrieron dos carreras y ambos se le sumaron los resultados para ver quién era el ganador, ¿no? Así que estuvo muy interesante, muy espectacular. Y bueno, vamos a ver cómo se viene la próxima fecha de Cordillerano, que aparentemente va a arrancar en Bolsón o en Maitén. Está todo ahí por darse. La primera fecha es en marzo, pero bueno, estamos esperando nomás que acomoden el calendario, que digan cuáles van a ser los ascensos. Y de momento nomás estaremos dando la difusión correspondiente acá en XT para hablar exactamente de cada una de las fechas que va a traer este enduro cordillerano. Y espectacularmente cada una de las regiones que va a albergar a todos los pilotos de cada una de las fechas, ¿no? Bueno, son las 8:53 minutos, vamos con un pequeño tema y seguimos con más de XT. We're gonna celebrate and dance. Volvemos a Deki. Son las 9 en punto exactamente. Y bueno, vamos a hablar un poco, como les he adelantado, de los X Games. La verdad que se ha venido los X Games con todo a Estados Unidos, exactamente a la ciudad de Aspen, ¿no? Y bueno, los X Games, para la gente que no conoce, es un evento de deportes, de acción, lo que es más que nada extremo, que cuenta con la participación de 200 atletas de invierno, más destacados del mundo. Se lleva a cabo del 24 al 27 de enero, en este año, ¿no?, en Aspen, y es el año del 12º que se llevan los X Games a cabo en Aspen. Es organizado por ESPN, y bueno, los deportes que por lo general se realizan son tanto para hombres como mujeres, es esquí video, esquí softstyle, esquí superpipe, snowboard bigger, snowboard superstyle, snowboard superpipe, snowboard streets y 5 disciplinas de snowmobile, en las que incluye el adaptive, mejor truco, freestyle, snowcross y speed and style. Son muchísimos deportes que nomás disciplinas, ¿no?, que tiene los X Games, que bueno, en el momento nomás estaremos comentando bien con detalle y algunas medallas de oro que se estuvieron ganando de participación de espectaculares competidores. Y bueno, noticias de último momento que tiene el snowmobile, que en el momento estaremos explicando bien cómo es su deporte. Y bueno, bueno, si les interesa para la próxima temporada invernal practicarlo, ¿no? Quién sabe. Bueno, vamos a ir una tanda, por la vuelta regresamos con más de XT. Radio Goga te da la hora. Son las 21:01. ¡Ah! ¡Ahora comienza Espacio Publicitario! El que mucho aprieta, abarca todo el país. Con Moviltoc de Movistar tenés radio ilimitada para comunicarte en todo el país con solo apretar un botón.

the funk, dead to the funk, dead to the funk. Say yes, I'm dead to the funk, dead to the funk, dead to the funk. Favorite rappers and know all they saw. when they sit in they pride with nothing to you. But we the fucking shit in they eyes. That's why we seize the moment, try to freeze it and own it, squeeze it and hold it, cause we consider these minutes golden. But maybe they'll admit it when we're gone. Just let our spirits live on through our lyrics that you hear in our songs. And we can son las 9:14 en toda la República Argentina. Y bueno, como les comentábamos, ¿qué está pasando en Aspen 2013? Esa magia, esa, lo que está pasando ahora, que es algo tan hermoso que, bueno, para mí me encanta. A mí realmente me encanta todo lo que es snowboard, esquí. Es algo que me fascina realmente. Y bueno, y a todos, supongo, a todos los de acá. Año del perro también, creo que es todo lo que está pasando en los X Games, pero también les hice un poco de adrenalina. Por ejemplo, mucha gente saltó de ver el motocross acá en la ciudad de Bolsón y dijeron: yo quería ver algo parecido a esto, quería sentir un poco ahí, que me golpee un poco para que esté entretenido, ¿no? Que puedan ver claramente lo que es la adrenalina, ¿no? Que puedan sentir esa adrenalina y ver a los pilotos con un poco de adrenalina. Bueno, este deporte, que es el slopestyle, el esquí, el snowboard, que es algo muy, pero muy complejo, ¿no? En realidad no sé si es tan complejo, pero en síntesis, lo que tiene es que hay disciplinas. Uno puede agarrar su tabla de esquí, su snowboard, y hacer y andar tranquilamente en la montaña. Pero bueno, después hay deportes, específicamente deportes, donde hacen saltos, donde hacen vueltas, donde corren, donde compiten. Un ejemplo son las motos de nieve. Las motos de nieve, ¿qué es lo que hacen? Se llama snowmobile. El snowmobile es una moto de nieve que hay saltos inclusive de 4 o 3 metros y tienen que dar un half-lift, o sea, una vuelta completa sobre sí. Algunos hacen un half-lift con córdoba, por ejemplo, que es pasar pisando cada uno de los puestos de, o sea, donde puedes apoyar en la moto. O sea, es algo realmente increíble. Yo no lo haría, realmente no lo haría, porque es algo muy complejo, muy complicado también, ¿no? Y lo reveraría, lo miraría dos veces antes de hacerlo. Directamente andaría con la moto de nieve, despacito, tranqui, y no se le dio más de la cuenta, porque es algo muy, pero muy complicado. Aparte, una moto de nieve realmente no es algo económico para todos, ¿no? Pero bueno. Así que vamos con algunas noticias de lo que estuvo pasando en Aspen. Tenemos algo, por ejemplo, una Daniel Wiese defendió el título en Ski Superbike que había ganado el año pasado en Aspen. ¿Qué es el Ski Superbike? El Ski Superbike es como, o sea, es el esquí, el esquiador, ¿no? El esquiador en este caso, lo que hace es como una olla gigante, pero no es una olla que es una olla con pendiente, o sea, mientras vos vas bajando tiene su relativa pendiente, ¿no? Y el superpipe se caracteriza porque vas al extremo de la olla, haces un salto con una pirueta, ¿no? Con un truco, volvés a la olla, bajás, saltás de nuevo y haces nuevamente otro truco. Bueno, en este caso pude defender claramente David Wilson, animado por el primer back-to-back double cork 1260 en la historia de la competencia. David Wilson defendió su título en esquí superpipe y encabezó un podio todo estadounidense un viernes por la noche histórico para los X Games de Aspen. Wilson registró dos marcas más altas de la noche, 94.66 y 95.66, antes de disfrutar de una vuelta de la victoria en su última pasada. Superó a Torin Jadder Wallace, nativo de Aspen de 17 años, quien llegó a los 90 en tres pasadas, coronadas por la última en la que recibió un puntaje de 93.0 para ganar su tercera medalla en tres años, pero no pudo igualar el agrado de dificultad de Wiese. Además de sus double coasts 1260 aterrizados tanto en su dirección natural de giro como en la contraria, un combo que logró por primera vez hace 4 años antes de presentarlo esta semana, el nativo de Reno, Nevada, también consiguió un switch double cork 1080 de uno de los trucos más difíciles del deporte. Saltó más de 7 pies por encima de las paredes del tubo de manera consistente y alcanzó los 20 pies y 3 pulgadas en el truco final de su carrera ganadora en un Alley Up Flush Team 540. A ver, vamos a traducir todo esto a español. Tenemos, en este caso logró los puntajes muy altos, que es 94.66. Lo máximo que le puede dar un juez es 100, ¿no? Pero esto prácticamente no pasa. Por ejemplo, si una persona, un snowboardista en skateboard, se cae en algún momento de la olla, o sea, o toca con una mano la olla, por una estabilidad, ¿no? Porque pierde el equilibrio, automáticamente se le acreditan tan solo 8 puntos. Acá estamos hablando de 94.66, un porcentaje realmente muy alto para esta disciplina, ¿no? Porque tiene que ser realmente perfecto, ¿no? Todo lo que hace, y tiene que hacer cosas extremas, o sea, cosas que el juez le tiene que gustar, le tiene que transmitir su energía, ¿no? Mostrar la adrenalina que impulsa el skater, el snowboardista, o si no el que hace snowmobile, y o sea, darle realmente que estuvo practicando toda su pretemporada para mostrar en los X Games un buen truco, ¿no? Y que salga limpio, porque a veces puedes hacer un truco espectacular, hace el truco espectacularmente, pero la recepción, o sea, cuando aterriza, cae mal o desestabiliza, y eso es acredita puntos en los X Games. Pero bueno, así que toda la gente que está disfrutando de esto puede mirarlo. Estuvieron ya viernes, sábado, es el último día que se va a estar en Aspen, así que pueden sintonizarlo. Nomás ahora, en ratito, a las 11, pueden sintonizar ESPN y van a poder ver los X Games y los espectaculares saltos. O sea, es algo que no tenemos acá, en la comarca andina no está. No lo podríamos ver, pero será bueno que se arme, que se pueda llevar a ver este tipo de cosas, pero todavía no se pueden ver porque no es una economía muy alta la que tiene Estados Unidos para solventar este tipo de juegos, ¿no? Pero aún así podemos mirarlo por la tele y disfrutar, y que nos transmite un poco de su adrenalina. Como les contaba, los X Games tiene muchísimos deportes. En este caso es todo lo de invierno, que esta es la primera fecha, que es el 24 hasta el día de hoy, 27 en Aspen, Colorado. Sigue el 20 y hasta el 22 en Tignes, Francia, que es también por invierno, para dar un poco de esquí y snowboard también en invierno. Pero después nos vamos a los deportes de verano, que son surf, skate, longboard, rollers, BMX, motocross, todos los deportes de los X Games en ya verano, que también realizan, que ya son los X Games, prácticamente son todos deportes extremos. ¿Qué va a continuar? El calendario oficial dice que el verano sigue en abril en Foz do Iguaçu, Brasil. Continúa la siguiente fecha de los X Games. Después, en mayo, Barcelona, España. Se va a venir también otro lugar espectacular. En junio siguen por Múnich, Alemania. Y en agosto, del 1 al 4, retorna a los Estados Unidos, precisamente a Los Ángeles, para la final de los X Games 2013, que van a finalizar en Los Ángeles con, bueno, con un poco de skate, longboard, rollers, surf, BMX. O sea, buscan espectaculares lugares en Brasil. Está más que claro que van a hacer surf y van a darle un poco también al skate, porque tiene realmente, Brasil tiene lugares muy buenos para hacer skate, ¿eh? Tiene muchísimos lugares, es una, por ejemplo, Sao Paulo tiene muchísimos lugares que puedes, solamente la calle, andar por la calle, puedes hacer skate street, y puedes andar por la calle tranquilamente, vas por una baranda, de repente agarras un cajón, vas por un cordón, vas por distintos tipos de lugares que tiene este atractivo de ciudad. Por eso eligen para este año hacer una fecha de los X Games en Brasil, ¿no? Que incluye ESPN, que va a hacer toda la cobertura de manera espectacular. Y bueno, a ver cómo está el clima acá en la comarca. Hoy tenemos, bueno, yo estoy haciendo el móvil exterior, estoy transmitiendo el cine. Exactamente estoy acá pegado al cine de Vega, que lo pueden ver en Ruta Corriente, subida del Marqués. Y bueno, nuestra operadora es Wanda, nos está operando, estoy saliendo vía Skype. Algo raro, ¿no? Haciendo un programa raro en vez de estar dentro del estudio, porque el día está lindo, por más que ahora se ven muchas nubes y oscuras, se ven negras, espero que no salga a llover porque voy a ser el primero en enterarme. Pero estoy acá, en el cine, se ve esta estructura espectacular que tiene Boga, este cine, teatro, que esperemos que pronto lo puedan inaugurar, que realmente es hermoso. Que bueno, hemos hablado, es más, en Nueva Boga hemos charlado que tranquilamente esas puntas que tiene el cine Boga podríamos hacer una máquina de nieve, aprovechar alguna que otra nevada y, no sé, agarrar un esquí, un snowboard y hacer algunos que otros saltos allá arriba. Yo no sé cómo subir y cómo bajar, ¿no? Eso es complicado, ese tema de cómo llegar ahí a las puntitas que tiene Boga, que son espectaculares. Pero bueno, algún que otro salto ahí con Nico López lo podríamos charlar, ¿no? Son los 9:24 minutos. Vamos a escuchar un buen tema musical y a la vuelta volvemos con el Urban Fest que se estuvo realizando hoy y ayer en la localidad de La Bopel, una competencia de skate que trajo los mejores skaters de la comarca andina. ¿Qué bueno, vamos a escuchar el tema y después volvemos con esto, ¿eh? Yeah.

Bueno, volvemos a DXP, son las 9:33. Y bueno, vamos a hablar un poco, bueno, cómo están los medios exactamente de España, alabando a Messi por los 4 goles que hizo este último fin de semana. Algunas declaraciones, es irreal. Mascherano ya no sabe cómo definir lo que hace Messi en Barcelona. Es una locura, pero nos tiene acostumbrados, dice. El jefecito ya piensa en el choque contra Real Madrid por la Copa del Rey. Es un buen momento para nosotros. También le dicen otras declaraciones en España, ¿no? La pulga de Sergio Araujo a lo Messi también se hizo sentir en Cataluña. Metió 2 goles en el triunfo de Barcelona B contra el Real Madrid Castilla en el clásico de los segundos equipos. Lleva 5 tantos en la temporada. Y bueno, otros medios también declaran 4x4. Acá todas las veces que Leo metió 4 en el Barcelona, la anterior había sido en mayo del año pasado. Pastilla de sobra. Messi, como siempre, puso al equipo por sus sobre 4 goles y se tiene fe para el duelo contra el Real Madrid por la Copa del Rey. Se vienen lindos partidos y todo es importante. El rosarino resaltó el gran partido del Barcelona. Así que, bueno, ahí que están todos los medios exactamente con Lionel Messi después de estos 4 goles que hizo, ¿no? Espectacular. Pero ahora hablemos qué pasa con el Atlético de Bilbao de España. Está como loco. El Bilbao de Bielsa sorprendió al Atlético de Madrid a Simeone y le clavó un contundente 3-0. San José, Susaeta y De Marcos marcaron los goles. Los del Cholo no encontraron respuestas y quedaron a 11 puntos del Barcelona. Se alejaron un poco, pero bueno, igual Simeone viene entrenando muy pero muy bien a este equipo, así que no hay que dudar, ¿eh? En Italia, ¿qué pasa? Icardi es argentino. Mauro metió 4 goles en el 6-0 de la Sampdoria ante el Pescara, justo la semana en la que Prandelli, el DT de la Zurra, lo tentó para que juegue para Italia. El goleador rosarino de 19 años promete. ¿Es hora de convocarlo? Hay que estar atento, ¿eh? Porque Icardi es argentino, dice el titular. Y metió 4 goles, 6-0 a Sampdoria, le ganó el Pescara. Hay que estar atento con este jugador porque si no, rápidamente lo van a nacionalizar italiano y se nos va a ir un gran jugador. Así que se nos han ido unos cuantos a Italia y a otros países, ¿no? También en Italia, con la lengua fuera, Bolonia y Roma protagonizan un partidazo que dejó exhausto a todos. Brillante 3-3 con un gol de Osvaldo para el equipo de la italiana. Muy pero muy interesante. Estas son algunas contranoticias. Por lo general ahora los medios están hablando prácticamente de Lionel Messi, porque es impresionante lo que estuvo haciendo este último fin de semana, ¿no? Pero ¿cómo está la tabla? ¿Cómo están los resultados? ¿Qué está pasando en Europa? Bueno, tenemos algo de noticia, ¿no? Que la novela de Riquelme, podríamos decir. ¿Qué pasó? Que se fue de Boca. No encontró club todavía, quedó que se iba a ir a un club brasileño, pero rápidamente este club de Brasil dijo que no puede pagar el sueldo del líder, es un contrato muy alto y no está en condiciones de pagarlo. Esto es lo que dice los entrenadores allá de Brasil. Hay que ver, no sé si cuánto puede salir el contrato de Riquelme, si están hablando por precios que un jugador que ya, si no juega al fútbol, se va a terminar retirando, porque sin tener club, el estado y la edad, ¿no?, lo hace prácticamente irse del fútbol. Bueno, son las 9:37. Vamos a ir con un pequeño tema, así que tenemos tiempo para empacar y irnos para Europa, ¿eh? We'll be right back. regresamos a DXT. Son las 9:46 minutos. Estamos en vivo acá para Radio Eva, haciendo 3.5 de la localidad de El Bolsón. Y bueno, a ver, ya estoy acá en Europa. A ver, ¿qué estuvo pasando? ¿Qué estuvo pasando en España? Me muero para pasar lo que. Bueno, vamos a arrancar primer partido. ¿Quién inauguró el Celta y el Real Sociedad? Empataron 1-1. En la Romareda, el Zaragoza y el Español, otro empate 0-0. El Deportivo cayó 2-3 frente a Valencia. El Levante ganó 2-1 en Valladolid. Y lo interesante, que en la jornada del sábado hubieron 6 rojas, exactamente 6 rojas en lo que respecta a los partidos. 2 se comió el Celta del mismo equipo, el Zaragoza y el Español. Fue repartido 1-1. Y en el encuentro también fue compartido el tema de las rojas, pero muchas rojas para hacer un partido, ¿no? Un partido de liga, parece que están dejando todo, pero todo en la cancha, ¿no? ¿Qué pasó en el Santiago Bernabéu? 4-0 del Real Madrid frente al Getafe. Cristiano Ronaldo metió 3 goles y uno de otro gol fue de Sergio Ramos. El Mallorca cayó 2-3 frente al Málaga. Que bueno, podemos contar en Málaga que metió un gol Javier Saviola. Y Martín Berichelli se fue a los 71 minutos del segundo tiempo. Se fue expulsado. El Rayo Vallecano le ganó 3-0 al Betis. El Atlético de Bilbao le ganó 3-0 al Atlético de Madrid. En el Camp Nou, Barcelona goleó 5-1 a Osasuna con 3 goles de Lionel Messi, 1 de Pedro Rodríguez y bueno, 4 goles de Lionel Messi, ¿no? El otro fue de Pedro Rodríguez y su póker de ases Lionel Messi en el Camp Nou. Y bueno, ya los hinchas ya no saben qué decir de Lionel. Es un jugador, un astro mundial, que bueno, lo demuestra claramente en cada uno de los encuentros, ¿no? ¿Cómo están las posiciones en España? Bueno, como ya sabemos, algo que no lo está haciendo inamovible, pese al fin de semana pasado que el Barcelona cayó 3-2 frente al Rayo Vallecano en este encuentro. Pero bueno, aún así Barcelona sigue primero con 58 puntos. Segundo se encuentra Atlético de Madrid con 47 puntos. Tercero, Real Madrid con 43. Cuarto lugar, el Málaga con 35 puntos. Y en quinta colocación se encuentra el Betis con 35. Bien, está peleado. Real Madrid sigue lejos de Barcelona. Atlético de Madrid está ahí peleando. Le gusta estar cerca de la punta, pero todavía no se sabe nada. Está todo muy, pero muy peleado. Hay que ver qué es lo que va a suceder. No sé. Está peleado. Me parece que esté peleado. O sea, está peleado lo que se puede decir que está peleado es Atlético de Madrid contra Real Madrid. El Barcelona está muy lejos, podemos decir. Ya está en un... Está complicado que lo alcancen al Barcelona. Pero bueno, esto es de acá en más. Ver qué pasa en las próximas fechas. El torneo todavía no termina, sigue. Así que hay que esperar qué pasa con las próximas jornadas. Fecha. Esto puede cambiar en el fútbol. Así que se puede esperar exactamente cualquier cosa. A ver, ¿qué estuvo pasando? Y en lo que fue en esta Premier League, arranquemos por el día de semana, que es el miércoles 23. Un partido que se estuvo disputando, que el Arsenal le ganó 5-1 al West Ham United. Y algo un gol interesante, muy pero muy bueno, fue a los 22 minutos Lucas Podolski metió un gol espectacular para salió para poder disfrutar, lo pueden revivir obviamente, ¿no? Pero este fin de semana no hubo el Premier League, no sabemos por qué, debe ser la cantidad de nieve que hay en estos momentos en Europa que está nevando. El fin de semana pasado hubo mucha nieve y los partidos tuvieron que empezar a postergarse. Pero bueno, aún así, la tabla de posiciones la sigue liderando el Manchester United con 56 puntos. En segunda colocación se encuentra... ¿Quién se encuentra? ¿No? Se encuentra su compatriota, sí, porque está en Inglaterra, ¿no? Pero su conciudadano, podemos decir, su compañero de ciudad y su gran clásico rival, ¿no? El Manchester City con 51 puntos. Tercero el Chelsea con 45. Cuarto el Tottenham con 28. Y quinto el Everton de la ciudad de Liverpool. El calcio italiano, a ver qué pasó en esta Serie A, en la Serie A italiana, que está moviendo espectacular, tiene un fútbol un poco aburrido, por decir, poco aburrido, entretenido, hay partidos buenos y partidos malos. Lo mejor creo que la Serie A es cuando viajan a jugar la Champions, cuando ahí los partidos se ponen lindos, ¿no? El Bolonia y la Roma empataron 3-3. Sampdoria, como les comentábamos, Mauro Icardi, que es argentino, metió 4 goles, ganó 6-0 Sampdoria. Los 3 goles fueron de Ever Martins y Pedro Obiag. El Atlanta cayó 1-0 frente al Milan. El Catania le ganó 2-1 a la Fiorentina. Y el Parma cayó 2-1 frente al Napoli. El Udinese ganó 1-0 al Siena. Inter y Torino empataron 2-2. Y hubo un gol de Esteban El Cucho Cambiaso. A un gol en 5 minutos del segundo tiempo. El Cagliari y el Palermo empataron 1-1 en el Estadio Is Arenas. Bien, una ciudad que un fin de semana dejó muchos goles, muy lindo para poder ver y disfrutar, más que nada el partido que estuvo el 3-3. Una vez que se sigue un empate, lo importante es que vean un espectáculo para la gente, ¿no? De ahí después los hinchas, cada uno ven si le gusta o no la manera de jugar. La Juventus está liderando la tabla con 49 puntos. Segundo se encuentra el Napoli con 44. Tercero la Lazio con 43. Cuarto Inter con 40 puntos. Y quinto se encuentra el Milan con 37 unidades. Muy pero muy bien la tabla de posiciones, no más ni menos que de Italia, de la Serie A. Bien, completo, muy completo ahí lo que está pasando en este momento en Europa. Hay que ver qué pasa para la próxima fecha. Hay que estar atentos con la Copa del Rey, que se va a venir Barcelona Real Madrid, un super clásico mundial, que hay que estar atentos porque esto depende de lo que va a suceder, ¿no? Bueno, son las 9:53 minutos. Se ha puesto oscuro el cielo en la comarca andina del paralelo 42, en este momento hay muchas nubes oscuras, espero que mañana no venga la lluvia. Pero bueno, de todos modos, la verdad que con estos semanas de calor, este enero tan caluroso, que solamente la única vez que estuvo lloviendo fue el 6 de enero. Después no cayeron más gotas, las temperaturas aumentaron realmente un montón. Y ahora, estos últimos 2-3 días nos dieron un suspiro, bajó un poco la temperatura, corrió un poco el viento y está bueno. Está un poco nublado, pero bueno, la batalla mañana se pone lindo, pero bueno, y así algunas que otras gotas pueden ayudar un poco a la tierra, que no esté todo tan seco, ¿no? Bueno, como les comentaba, son las 9:53 horas, vamos a escuchar un tema musical y seguimos con más de XT. Doctor, doctor, need you back home, baby. Doctor, doctor, where you at? Give me something. I need your love, I need your love, I need your loving. You got that kind of medicine that keep me coming. My body needs a hero, come save me. Something tells me you know how to save me. I've been feeling below, oh, I need you to come in. But you is super high. If I scream, if I cry, it's only 'cause I feel alive. My body needs a hero, come save me. Something tells me you know how to save me. I'm feeling weak, but I need you to come and rescue me. gonna be my doctor. We gonna get a crack and chiropractor. I know you can't save me and make me feel alive. Deportes extremos. Son las 9:58. Bien, vamos a ir cerrando lo que fue esta edición, una edición más de DXT. Bien, ahí la verdad que les voy a invitar a todos a que vengan, escuchen hoy, escuchen y vean lo que es lo que está pasando en Aspen en este momento, los X Games. Googleenlo por lo menos y miren algún que otro video, les va a sorprender. No es algo común, ¿no? Esto, pero véanlo porque les va a encantar, lo van a disfrutar de este tipo de deportes extremos. Se os sintoniza un ratito ESPN y lo van a poder disfrutar, la cantidad de saltos, la destreza, la adrenalina que tiene cada uno de estos competidores. Así que eso lo pueden ver hoy en la noche. Vamos a ver qué pasa con el clásico del fútbol mundial, con Barcelona, Real Madrid por la Copa del Rey. Recordemos que es ida y vuelta a la Copa del Rey, así que va a haber revancha tanto en el Camp Nou como en el Santiago Bernabéu. Vamos a ver qué va a seguir pasando con Messi, la selección nacional, Boca, qué va a hacer Bianchi, si ya después de lo que pasó con el partido Independiente, ya que tuvo su primera alegría del año con su primera goleada, ¿no? Vamos a ver cómo va a enfrentar al resto de los encuentros. Acordemos que tiene que ahora jugar nuevamente contra River Plate en Mendoza. Así que vamos a ver. Y algo, vamos a tirar la última noticia de la FA Cup. El argentino menos esperado hizo festejar al Manchester City. ¿Quién puede ser? A ver, contemos argentinos. Tenemos el Sergio Kun Agüero. Ahí tenemos al Kun Agüero. Carlitos Tevez. ¿Qué otro más? Delanteros, ¿no? Para decir, pueden meter un gol, algo. Bueno, no más ni menos que lo hizo el defensor Zabaleta, mandando el ataque, marcó a los 5 minutos del final el gol de la victoria frente al Stoke City, que permitió avanzar a octavos. Así que, gracias al argentino, el defensor, no más ni menos, pudieron avanzar a la final. Bueno, son las 11 minutos, ya vamos cerrando. Les recuerdo nomás que nuestro Facebook es DXT, pueden ahí poner en el Facebook DXT y van a poder ir viendo todo tipo de publicaciones que vamos a leer a nuestro amigo Santiago Robles, que lo he estado intentando comunicarme con él y como que está, no sé dónde está. Yo algo que te puedo decir que está haciendo, está produciendo excelentemente la página de DXT, poniendo información espectacular de lo que pasó con el partido de Boca, con... también, ¿no? Iker Casillas, que se quebró la muñeca, con Iturbe, algunas otras cosas que está publicando Santiago Robles, nuestro amigo, también conductor acá de DXT, vamos a nombrarlo. Ahora en este caso se pasó a productor, a producción de DXT, y está publicando espectaculares cosas en la página de DXT, en el Facebook, así que tienen que poner simplemente DXT en el buscador y van a poder ingresar a ver ahí también algunos que otros. Imágenes que se van publicando del programa, ¿no? Los dejo. Domingo que viene, a ver, domingo que viene, ¿qué va a pasar? Yo lo más calculo que estaré en La Plata. Me voy a La Plata a estudiar periodismo, para la audiencia que no sepa, ¿no? Y voy a seguir haciendo el programa acá, de que usted va a seguir continuando desde La Plata. Las noticias van a seguir siendo también de toda la comarca andina, del mundo, de Europa. Vamos a hablar del enduro cordillerano, de los deportes extremos acá. Pero bueno, nos cambiamos de sede, nos vamos para La Plata y vamos a ver si conseguimos alguna exclusiva, no sé, con estudiantes, con gimnasia, quién sabe. pero bueno, nos mudamos para allá, pero vamos a seguir haciendo de Quisté en vivo de La Plata, y el domingo que viene, no les confirmo si voy a estar, pero en todo caso sintonicen Goga de 20 al nuevo horario, 21 horas en Radio Goga 103.5. nos vemos el domingo que viene. Gracias Wanda y a toda la audiencia que estuvieron del otro lado, un saludo. Deportes extremos, todas las noticias de la Asociación del Muro Cordillerano, fechas, campeonatos y mucho más. Y los principales títulos del mundo deportivo. Escúchanos todos los domingos de 20 a 21 horas en Radio Goga 103.5. También online en www.radiogoga.com. DXT es adrenalina deportiva. Conducción Alan Almada.